declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días Vicente, saludamos a toda la estimada audiencia, a los técnicos, a Vicente por supuesto, a los de la planta. Empieza después de las sabias palabras de Delia Villalba la audición del Frente de Lucha Ambiental, como Delia Villalba, justamente en honor a su nombre, como todos los domingos a esta hora. Bueno, tenemos varias cosas, así que no queremos demorarnos mucho en estos preámbulos. La semana pasada tratamos dos temas, el de la suspensión de la disolución de un importante movimiento francés en defensa del agua, de la tierra, contra la destrucción de los bienes naturales, de los bienes colectivos, como el agua y la tierra, y una de sus luchas ha sido y es actualmente, hoy en estos días hay otra actividad que en próxima audición explicaremos, contra los mega embalses que acaparan el agua de las capas freáticas para el agronegocio. Esto tiene similitud con la ley de riego de 2017, acá en Uruguay, aprobada en el Parlamento por mayoría muy amplia, presentada por el Ejecutivo, sobre todo por el ministro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de esos tiempos, el señor Arrocero, señor Aguerre. Con orgullo, bueno, les decimos que ese proyecto, esa ley tuvo el voto negativo y muy argumentado de la representación de la Unidad Popular, que teníamos un diputado en esa legislatura. El otro tema que no pudimos terminar fue sobre el proyecto Neptuno-Arasatí. Nos faltaron algunas más medidas, todo lo nefasto para lo ambiental, lo social, una serie de cosas que pensábamos continuar ahora, pero mejor, si nos da el tiempo lo hacemos al final. De todas maneras, en otras audiciones, los compañeros, nosotros, Silvia, compañero Nelson, han explicado todo lo ambiental, nefasto de este proyecto. Uno de los aspectos, ¿no? Antes, recordemos también que habíamos hablado de la medida cautelar de no innovar presentada en la justicia. Y como no va a haber tiempo de detallar lo que nos faltaba, vamos a leer, antes de empezar con los dos hechos que ocurrieron el día miércoles 23 de agosto, de esta semana que termina, y vamos a leer simplemente el petitorio, el resumen final de la argumentación de esa medida cautelar de no innovar que presentaron dos colectivos, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y la Asociación Colectivo Tucutuco de San José, por medio de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad, del doctor Cereta. Bueno, vamos a leer rápidamente el petitorio, digamos, final que hay en esa presentación ante la justicia sobre este proyecto nefasto Neptuno-Arasatí. Entonces, el petitorio es así. Se solicita la suspensión inmediata de la licitación pública internacional previo al acto administrativo de adjudicación, hasta tanto el proyecto se ajuste a dos puntos: los términos de la Constitución en cuanto a que el servicio público de abastecimiento de agua, por supuesto, debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado. Sigue, se establezca, como otro punto, ¿no?, se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, realizando un estudio de impacto ambiental y de ordenamiento territorial con la participación real en el ámbito de los consejos regionales y comisiones de cuenca de todo el país. Que se ofrezcan, y último punto, del resumen, se ofrezcan garantías respaldadas por la comunidad científica acerca de la sustentabilidad ambiental de las obras y la calidad del agua potable a suministrarse del Río de la Plata. Este es el fin del petitorio. Entrando ahora a los dos grandes novedades o acontecimientos sucedidos el día 23, uno fue que ese día OCE decidió otorgar la licitación del proyecto Neptuno Arasatí a Aguas de Montevideo, que es un consorcio constituido por cuatro empresas, SACEM, Berques, CIEMSA y FAST. Pese a la medida cautelar de no innovar presentada una semana antes, ¿no? En entrevista al doctor Cereta sobre esto, que representó, como decíamos, las organizaciones sociales de esta medida cautelar, él dice que no parece sensato adjudicar la licitación mientras hay un planteo judicial pendiente de resolución, sobre todo que genera responsabilidad del Estado en caso de que la justicia suspenda el procedimiento. Informó que pondrán en conocimiento, doctor Cereta, que pondrán en conocimiento al juzgado sobre la decisión de OCE de adjudicar la licitación. Este formato de juicio de esta medida cautelar no tiene plazos para contar con una resolución. Se entiende que es de carácter urgente, ¿no? Recordó también el doctor Cereta que la adjudicación a estas empresas está supeditada al Tribunal de Cuentas. Estos son 15 días. Y en caso de especial complejidad, como sería este caso, puede haber un plazo extenderse a 25 días hábiles. Bueno, esta adjudicación, entonces, fue uno de los dos hechos que queríamos comentar. El otro es que ese mismo miércoles 23, tres militantes gremiales de FOSE, que es el sindicato de funcionarios de OCE, tuvieron que presentarse a declarar ante fiscalía por una bombita de gas, de gases de colores que se usan en manifestaciones gremiales comúnmente. Este hecho había pasado en junio, creo que fue el 21, donde FOSE no estuvo sola en esa lucha contra este proyecto en defensa del agua, el bien colectivo y común. Muchos colectivos de defensa del ambiente del agua estuvimos apoyando, así como algunos representantes de otros sindicatos. Porque ese 21 de junio lo que pasaba es que se abrían los pliegos de la licitación del proyecto Neptuno. Por eso es que fuimos muchos militantes a apoyar a FOSE. Ahora, porque como les decía, ese mismo día, el miércoles 23, son llamados tres representantes del sindicato de FOSE a presentarse a fiscalía por estos hechos, les digo, de protesta que se realizaron en los alrededores de OCE el día en junio. Ahora, la fiscal decide el día 23 formalizar al presidente del sindicato. Fueron tres, uno de ellos era el presidente, tres militantes, al presidente Federico Kremerman. Y por eso formalizar, que son estos términos que se utilizan ahora, formalizar es que el caso pasa a juez. Quería también agregar que ese día, el miércoles, también fuimos muchos a colectivos, representantes de algunos sindicatos, a solidarizarnos con esta lucha de FOSE. Ahora, el viernes, justamente 2 días después, escuchando la audición del 26 de marzo de la Popular, el compañero Pérez, refiriéndose a este hecho, nos pareció, a los dos hechos, la adjudicación y esto en Fiscalía, nos parecieron sus palabras tan claras y contundentes que sobre este hecho de criminalizar la lucha, que las vamos a pasar ahora, son dos minutos, y le pedimos al compañero Vicente la grabación de las palabras del compañero Carlos Pérez sobre estos hechos. Pasando a otro tema importante de la semana, queremos expresar nuestra total solidaridad con el compañero Federico Kramerman, con el presidente del sindicato de la OCE de FOSE, que fue formalizado esta semana por luchar, ¿verdad?, en lo que es, y se ha dicho ya desde muchos ámbitos, y la criminalización de la lucha de los trabajadores, al mismo tiempo que adjudicaban el proyecto de Arazatí a un consorcio de grandes empresas de la construcción que van a poner 300 millones y se van a llevar 800 millones. Vaya si eso sí es un atentado especialmente agravado, ¿verdad? Darle a dedo. Vinieron y dicen, queremos hacer esto. En el peor lugar del Río de la Plata, donde va a haber sal, ¿verdad?, donde van a tener que hacer piscinas, donde seguramente más adelante van a tener que desalinizar, privatizar la potabilización del agua, entregarle un negocio millonario a un consorcio privado y hacerlo con el agua, mercantilizar el agua, ¿verdad?, hacer del agua un derecho humano fundamental, esencial para la vida, hacer del agua una mercancía. Vaya si eso sí que es el atentado especialmente agravado, atentado a la humanidad, atentado a los orientales, atentados a los que no van a poder pagar las tarifas, porque eso va a pasar después a las tarifas, ¿verdad? Ese es el atentado. No sé, si no quiero llamarle atentado a la patria, es un atentado a la humanidad privatizar el agua. También como lo hicieron con la ley de riego, etcétera, como lo hicieron en el decreto del 20 de mayo, etcétera. Pero este sí, y salen a decir, va a ser la inversión más importante, la obra más importante de Dios en 150 años. No, va a ser el negocio de unos privados que se van a llevar 500 millones de dólares. Claro, el gobierno, después del final de obra de UPM2, en el mismo modelo que tiene continuidad desde la dictadura para acá, necesitaban una obra de esta naturaleza para maquillar los números, ¿verdad? Pero el atentado es ese, así que nuestra condena a esta actitud y nuestra solidaridad con el compañero Federico Kramerman. Bueno, creo que las palabras de Carlos Pérez son clarísimas, estamos totalmente, por supuesto, de acuerdo con el juicio que él acaba de expresar. Totalmente. Ahora queríamos leer el comunicado urgente que hizo ese día el sindicato FOSE, ¿no? Y es así. Ante los hechos de pública notoriedad acontecidos el día de hoy, o sea, el 23, relacionados a la decisión de la fiscal Graciela Fossati, queremos manifestar, uno, nuestro más profundo rechazo a la decisión de formalizar al presidente de nuestro sindicato por lo acontecido durante una movilización gremial. Esta decisión, número dos, esta decisión está enmarcada dentro de la estrategia llevada adelante por el gobierno y el directorio de OCE de querer criminalizar las acciones de nuestro gremio que dejaron en evidencia el pésimo negocio para el Estado uruguayo que representa el proyecto Neptuno. Tres, como prueba contundente de esto último, denunciamos que en el mismo momento que nuestros compañeros comparecían ante la señora fiscal, el directorio de OCE adjudicaba la licitación para el proyecto Neptuno, que entrega más de 800 millones de dólares a un consorcio privado que desarrollará una obra claramente inconstitucional y perjudicial para la población. Cuatro, la formalización resuelta en el día de hoy por la señora fiscal tiene como único argumento que un juez resuelva cuál es el alcance de una movilización gremial, lo que para nosotros es un claro ataque a las libertades sindicales, ya que nuestras movilizaciones se enmarcan dentro de lo que la Constitución, las leyes nacionales y convenios internacionales de trabajo establecen. Reafirmamos que muy lejos de amedrentarnos, este tipo de ataques a las libertades sindicales nos fortalecen y nos seguirán encontrando en la defensa de las empresas públicas y a favor de toda la población. Convocamos a conferencia de prensa, bueno, ese día el sindicato hizo una conferencia de prensa, o sea que yo procedí, por los que de repente agarraron la radio en este momento, esta era la lectura del comunicado urgente que hizo el sindicato de FOSSE sobre estos hechos que acabamos de enumerar, estos dos hechos el mismo día. Bueno, hoy no pudimos, como decía, terminar con todas las todo lo que va a perjudicar desde el punto de vista ambiental, social, incluso paleontológico, arqueológico, porque ese proyecto también incluye un polder, o sea, una especie de laguna artificial donde se acumularían, hablemos incondicional porque siempre pensamos, tenemos confianza en que la lucha va a parar esta barbaridad de proyecto, ¿no? Eso sería el embalse donde retendrían agua, un reservorio grande de agua dulce para los días que el Río de la Plata tiene salinidad, que es imposible potabilizar. Sabemos después la salinidad, sobre todo para algunas personas con diversas patologías, es muy nocivo utilizar esa agua, pero esa agua tiene la contra, además de estar ahí que estacionada, la temperatura, los nutrientes en sentido de fósforo, nitrógeno, va a haber cianobacterias también, o sea que esto sí que es un atentado a la salud de la población. Y queríamos recomendar un trabajo, los que tengan internet lo pueden encontrar, y si no, antes de quiero decirles que fue catalogado este proyecto como categoría C por el Ministerio de Ambiente. Esta categoría C quiere decir que tiene muy importantes impactos ambientales. Entonces esto necesita estudios especiales sobre el impacto ambiental, audiencias públicas, etcétera. Después hablaremos más en otra audición sobre este tipo de proyecto, el C, que es el que tiene más impactos ambientales. No, lo que les queríamos además era que hay en mes de octubre, ante esto del proyecto Neptuno, un conjunto de científicos que son de Ecología y Ciencias Ambientales, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y del Centro Regional Este, Universidad de la República, hicieron un trabajo que tiene 3 páginas y media, sobre el título es Principales temas ambientales del abastecimiento de agua potable en el sur del país. Y lo dividen en 3 subtemas, que son: 1, mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular la cuenca del río Santa Lucía, que desde el año 2013 ya se habían en las comisiones de cuenca enumerado una serie de medidas urgentes a tomar hace 10 años para que no se continuara deteriorando el Santa Lucía, su cuenca, tanto desde el punto de vista de la calidad como de la cantidad. Entonces, en este trabajo, en el numeral 1, los científicos enumeran justamente, y en otro día nos extenderemos sobre esto, todo lo que habría que haber hecho en estos años y que se estaba, era muy claro ya hace 10, y que son una de las causas, que, porque no es solo que haya llovido menos, sino cómo se deterioró esta cuenca. Y esto no está solucionado porque llueve un poco más. Pero son medidas muy importantes y que nos extenderemos más en otra audición. El punto 2 de este trabajo de los científicos muy importante es consolidar mejoras en el sistema de distribución de agua potable en el área metropolitana de Montevideo, porque sabemos, se ha dicho otras veces, que se pierde por el estado de las cañerías la mitad, casi la mitad del agua que se potabiliza se pierde. Es muy grave eso. Sucede, digamos, parece en muchos países, en muchos lugares, pero en mucho menor proporción. Acá es casi el 50%. Y este proyecto, que sería un 20% agregaría al de agua al todo el complejo, a lo que se potabiliza, con lo que se pierde serían 10. O sea que incluso si hubiera existido el proyecto Neptuno en esta crisis, en la parte más aguda, tampoco hubiera solucionado eso. Ese es el punto 2. Ya nos vamos acercando, nos quedan pocos minutos. Y el tercer punto que trata este conjunto de científicos es priorizar el análisis de las limitantes ambientales involucradas en el proyecto Neptuno, justamente. Que un poco lo que hemos hablado es seguramente ellos con toda la autoridad científica que tienen, ¿no? Y ellos hacen un llamado porque la comunidad científica, los que saben más de la limnología, de las aguas, los hidrogeólogos, no han sido consultados. Son empresas constructoras que presentaron privado este proyecto y sobre eso se han basado. Entonces, ellos, antes de terminar, leamos esto, ellos dicen, lo leo textual, estos científicos, que son 12, es nuestra intención hacer un llamado a la reflexión colectiva. En este contexto, este breve documento invita cordialmente a miembros de todos los partidos con representación parlamentaria, así como también a miembros de la comunidad académica y organizaciones de la sociedad civil, a un intercambio abierto de conocimientos y opiniones. Finalmente, ponemos a disposición nuestros conocimientos de forma desinteresada para contribuir a buscar soluciones que promuevan la sustentabilidad y el cuidado del patrimonio del país, justamente del agua, el bien vital esencial para la vida. Leo lo último y terminamos este documento que se llama, como les dije, de octubre del año pasado, Principales temas ambientales del abastecimiento de agua potable en el sur del país. Se encuentra por internet o nos pueden pedir, tanto por el Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba, como al 099-30-15-21. Creo que ya ahora sí hay que terminar, porque viene el próximo programa de Tierra Libre. Así que les decimos hasta el próximo domingo, que pasen lo mejor posible y sigamos organizándonos y luchando por el bien vital, el agua. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.